mañana tenemos nuestro acto en la Plaza Lavalle a las 9:30 de la mañana. En nuestro acto van a ser oradores el periodista Walter Gubert, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, también Gastón Gillier, que es el director ejecutivo del CEL, que el CEL es patrocinante nuestro en la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, voy a hablar yo en nombre de Memoria Activa. Y como cada año, bueno, nos reunimos y seguimos reclamando y seguimos analizando todo lo que sucede alrededor de la causa AMIA, en este año en particular, con el tema del juicio por encubrimiento, que dará comienzo el 6 de agosto.